A lo largo de la historia se ha confundido servicio con humillación o ser humilde con humillarse. ¿Es así? ¿Qué tal si descubrimos juntos esto basado en el libro de Isaías y en el ministerio de Jesús? Aquí inicia tu programa Código Abierto. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Código Abierto. Qué bueno tenerte como nuestro invitado especial en este programa tan, pero tan especial. Hoy estaremos hablando acerca de salvación y servicio. Servicio y salvación. Es muy importante saber que esto tiene que ser la esencia de un joven, de un adulto, de una persona cristiana que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. También te hago recuerdo que estamos hablando acerca del libro de Isaías. Todos los consejos están sacados de este libro. A propósito, si no lo has leído, si no lo has estudiado, te suele ser difícil entenderlo. Bueno, te invito a que sigas este programa porque estamos hablando del libro de Isaías en un lenguaje joven, contemporáneo. Y a propósito, quiero saludar a algunas personas que ya nos han estado escribiendo en nuestra página de YouTube. Damaris dice, wow, qué súper tema. Gloria a Dios porque me está enseñando muchísimo. Bendiciones a todos y a compartir, se ha dicho. Muy bien, Damaris, felicidades. Gracias por tu lindo comentario. Moisés nos hace una pregunta. Hola, me gustaría ver Código Abierto en vivo. Moisés, es súper fácil. Ingresa a nuestra página ntplay.com y allí vas a poder seguir la transmisión de Nuevo Tiempo en vivo las 24 horas del día. Y también en tu ciudad de seguro hay televisión a través de los TV cables, a través de canales abiertos. Dependiendo de tu país, puedes averiguar en nuestra página nuevotiempo.org. Bienvenidos a todos y bienvenidos a nuestros invitados. Quiero dar la bienvenida a Alicia. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida a Código Abierto. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, estamos listos para poder compartir y hablar sobre este tema tan lindo que es el servicio. Bienvenida, Alicia. También tenemos a Cristian con nosotros. Cristian, qué bueno tenerte una vez más. Muchas gracias, pastor. Es una alegría estar otra vez aquí en el programa. Esta vez hablando de servicio, sí. Aprendiendo del libro de Isaías. Qué lindo. Muy, gracias muy por la invitación. Pastor Johan, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo. Gracias a Dios, muy bien. Y bueno, siempre con la predisposición de poder seguir aprendiendo más del Señor. Y bueno, un privilegio de poder compartir la palabra a otras personas. Así es. Hablando de servicio, parte del estilo de vida de un joven cristiano, de un joven adventista, es precisamente el servicio. Estamos siempre realizando actividades de servicio. Alicia, ¿puedes hablarme un poco acerca de esas actividades? Claro que sí. La iglesia adventista creo que es una de las características especiales, ¿no? Tenemos diferentes programas, ahí está el Caleb, que ayudan a que el joven pueda desarrollar ese sentido. Yo participé de un programa o de un proyecto muy lindo, que es Ayuda Urbana. Algunos jóvenes también lo siguen realizando, y es poder ir a las calles, a los que están en las calles, estas personas, y entregarles una cena, ¿no? Cantar, orar con ellos. Y realmente es un sentimiento muy lindo, ¿no? Porque tú te sientes, como bien dicen, ¿no? Tal vez el más beneficiado no es él, sino tú, porque tú te sientes muy bien ayudando a esas personas. Así que creo que la Iglesia Adventista es número uno en esto. Y lo hace un grupo de jóvenes, ¿no? O sea, en su mayoría son jóvenes que entiendo, la verdad nunca participé de Ayuda Urbana, sí de otras actividades, pero por lo menos vi algunas cosas que dedican, por ejemplo, algunos fines de semana por la noche, ¿no? Que van a ayudar a las personas, cuando tal vez podrías estar haciendo otras cosas, ¿no? Uh-huh. Podrías estar mirando una película, mirando una serie, podrías estar yendo a un karaoke, pero hay jóvenes que dedican esos momentos donde el mundo se está divirtiendo, donde los jóvenes, un grupo de jóvenes que se dedica a servir. Así excelente. Cristian, una experiencia que hayas tenido. Pastor, es lindo saber que la iglesia no solo provee oportunidades para servir, ¿no? Demostrar el servicio aquí cerca en tu comunidad, sino que también la iglesia prepara misioneros a través del servicio voluntario adventista. ¿no? Si algún joven ahí tiene el deseo de viajar a otro país, salir del continente para servir con su profesión, también lo puede hacer. Hay muchos jóvenes que están en este momento en diferentes lugares del planeta haciendo servicio voluntario, sirviendo a Dios por 6 meses, por 1 año, por 2 años, y realmente ellos son los más beneficiados, ¿no? Por todas las experiencias que aprenden. Pastor, sin duda que el servicio voluntario forma parte de la vida de un cristiano. No solamente salir a otro país, sino en el día a día. Así es, y bueno, hace algunos meses atrás, en el mes de diciembre, todos los estudiantes, docentes, la administración de la Universidad Adventista de Bolivia, es un proyecto muy bonito, que era Más Amor en Navidad. De hecho, que agradezco a todos los que participaron trayendo su juguete, las ropas, los víveres, y muchas gracias por tener ese corazón, ¿no? Ahí de poder dejar de pensar en nosotros, porque a veces en Navidad se piensa solamente en qué voy a recibir, ¿no? ¿Qué me van a regalar? Fue una Navidad donde qué voy a dar. Fue una experiencia muy bonita. Vamos a invitarte a ti para que formes parte también de estas actividades, no solamente de recreación, de campamentos, sino también de actividades de servicio en favor de nuestra sociedad. ¿Quieres conocer más? Encuentra más información en nuestra página encuentreunaiglesia.com. Vamos a orar en este momento para poder pedir la dirección de Dios. Querido Dios, estamos iniciando otro programa, estamos iniciando una nueva lección, y de seguro que maravillosas promesas vamos a encontrar en este momento a través del desarrollo del estudio de la palabra de Dios. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Pastora Lomía, es bueno tenerte en nuestro programa y quiero invitarte ahora para que puedas brindarnos el marco temático. Gracias, Rolly. Gracias. Gracias, amigos, compañeros allí en el set. Esta semana, una lección muy interesante. Servir y salvar. ¿Saben? Hay una conexión entre el capítulo 1 y el 41 de Isaías. Bueno, es una relación del llamado a Judá. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y en Isaías 41 dice, venga, estemos juntamente a juicio. En este caso, la invitación abarca un ámbito más amplio y, por implicación, un acontecimiento más amplio, los confines de la tierra. Dios se ha retratado de diferentes maneras aquí en este capítulo 41. Cuando se hace referencia a Dios en relación con su pueblo, lo hace en relación de pacto. La lección enfatiza el estudio de características adicionales del Señor en cuanto a nombre. Por lo menos 4: Santo, Redentor, Creador y Jehová, el Rey de Jacob. Por otro lado, si el Señor recibe diferentes títulos, también Israel recibe otros títulos. El Siervo, a quien yo escogí, y mi amigo. Alex Motier identifica 4 características de este siervo. 1. Israel llegó a ser el siervo del Señor por elección divina. Esta elección comenzó con Abraham. 3. La ampliación de la promesa del pacto a los descendientes de Abraham sigue en pie. Y 4. En su llamado a Abraham, el Señor demostró que su poder se extiende hasta los confines de la tierra. Lo interesante es que en todo esto no hay ninguna función que el siervo puede realizar. Solo que Israel tiene una posición honrada. Es solo por gracia. ¿Saben? Toda liberación requiere un libertador. La nación sierva de Dios sería liberada por 2 libertadores. Ciro en su momento, que rescataría a los cautivos del exilio de Babilonia, y un siervo sin nombre, cuya identidad como el Mesías se revela progresivamente. Este siervo restauraría la justicia, recuperaría la comunidad de sobrevivientes para Dios y solamente para Dios. Que el Señor los bendiga. Adelante, Rolly y equipo. Adelante, mis amigos. Gracias, Pastor, por esa importante información. Y durante este programa estaremos viendo cómo es que Jesús nos enseñó a servir y, a través del servicio, salvar a las personas. Isaías, que es el libro que estamos estudiando, capítulo 42, versículo 1, dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Hablando de salvación, servicio y del ministerio de Jesús, ¿qué era lo que caracterizaba su ministerio, Cristian? Es muy lindo. Bueno, yo puedo resumir en una palabra, ¿no? Lo que Jesús sentía al ayudar a las personas. Él sentía compasión. Uh-huh. Él, cuando veía personas enfermas o personas que sufrían en el pecado, él sentía compasión por ellos y deseaba hacerles el bien. Y es entonces que él sanaba, curaba enfermedades y también perdonaba pecados, ¿no? Algo característico de Jesús. Alicia, él no solamente predicaba, ¿no? Sino durante el transcurso del día, mientras iba enseñando, dice que él iba sanando. ¿Cuál es la lección que aprendemos del ministerio de Jesús? Justamente el hecho de servir, ¿no? Cuando Jesús ayudaba a alguien, ¿no? Ayudaba, simpatizaba con esa persona y después le decía, sígueme. Entonces, es nuestro también papel como cristianos y como seres humanos de poder ayudar al otro, simpatizar, tener empatía y ponerse en su lugar a esa persona. Entonces, creo que es la característica más especial, es que vino a servir y no a ser servido. Isaías 42, versículo 3, dice que él no quebraría la caña cascada, ni apagaría el pábilo que estaba humeando. Por medio de la verdad iba a traer justicia, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Pastor, lo que iba a caracterizar el ministerio de Jesús era que él no iba a dejar de lado aquellos que estaban dejados de lado por lado de la sociedad. Exacto. Es la misma actitud que hoy debemos tener. Muy bien. Cuando nos muestra el trabajo, el propósito que vino nuestro Señor Jesús, no solamente era de poder salvar, sino el de servir. Y creo que con ese propósito, el pasaje que vimos, es que Jesús trabajó en esta tierra, ¿no? De poder cumplir o ayudar a las necesidades que tenía el ser humano. De hecho, que Jesús no solamente se preocupaba por la vida espiritual, sino también se preocupaba por las necesidades, y actualmente se preocupa, ¿no?, por las necesidades que cada ser humano tiene. Sin embargo, sabemos que Dios siempre nos da la oportunidad de poder nosotros buscarlo a Él, ¿no?, y decir, Señor, necesito esto, ¿no? Y ahí está Dios, presto, en tiempo y fuera de tiempo, para poder ayudar en la necesidad que tengamos. Ahora, muchos piensan que servir es pérdida de tiempo. Por ejemplo, Cristian estaba mencionando acerca del servicio voluntario de jóvenes que dedican un año entero, o del proyecto Caleb, ¿no?, de jóvenes que dedican 2 semanas de su tiempo completo, para ir a ayudar a las personas, para ir a hacer algunas actividades, para ayudar a la sociedad. Y cuando otros jóvenes miran esto, dicen, 2 semanas, un año, en un año puedo hacer muchas cosas, ¿no? Y parece que hoy en la sociedad servicio es sinónimo de pérdida de tiempo. Alicia, ¿es así realmente? Claro que no. El servicio debería ser parte de nuestro diario vivir. Y no necesitas ir de aquí a África, ¿no?, que obviamente son países muy necesitados, para poder servir. Lo tienes que hacer dentro de tu medio, ¿no? Pero esto de aquí nunca va a ser una pérdida de tiempo, porque el Señor nos dice que vayamos a servir a los demás y no que nosotros podamos ser servidos, ¿no? Entonces, esto te va a dar mucha satisfacción personal y mismo a ti, ¿no? Y vas a cumplir la obra que el Señor te ha dado. Y el fin de todo eso es que esas personas puedan conocer a Cristo y puedan ser salvas. Algo que quería comentar con respecto a lo que decía Alicia, ¿no? Es verdad que nosotros pensamos de servicio en poder dar, pero cuando servimos, los más beneficiados somos nosotros. Exacto. Porque vamos muriendo al yo, ¿no? Vamos muriendo al yo. Y qué, bueno, en la experiencia de poder ayudar a otras personas, hay una satisfacción, una alegría de poder ver sonrisas, corazones más tranquilos. Y creo que el más beneficiado no es la persona a la que hemos servido, sino el que sirvió. Uh-huh. En el ministerio de Jesús vamos a ver diferentes ejemplos acerca de cómo él ayudaba a las personas, ¿no? Y habían personas que estaban marginadas, como estaba mencionando hace un rato, ¿no? Los ciegos, las viudas, los huérfanos, prostitutas, cobradores de impuestos. Y era justamente el grupo con el que Jesús estaba más cercano. En la práctica esto parece un poco complicado, ¿no? Irme con alguien que forma parte de ese grupo de gente que la gente no quiere acercarse. ¿Cómo hacemos para acercarnos realmente con amor a estas personas. Después de los consejos que veremos, estaremos respondiendo esta pregunta. Así que no te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo, porque enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. ¿Qué tal, mis amigos? Nuevo Tiempo ha preparado una serie de cursos bíblicos y en mis manos sostengo el curso Entre Familia, de las cuales dos preguntas llamaron mi atención. ¿Qué importancia le da la Biblia al matrimonio? Y otra pregunta, ¿qué tipo de comunicación evita problemas? ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ya el curso Entre Familia. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Continuamos con tu programa Código Abierto. A ti que estás ingresando recién a la señal de televisión o en las redes sociales, quiero darte la bienvenida. Y tenemos a nuestros amigos invitados que nos están aportando a través de sus experiencias, a través del estudio también de la palabra de Dios. Jesús se acercaba a esa gente humilde, pero también a la gente que era conocida por ser corrupta y por ser demasiado pecadora, si se puede decir así, aunque todos eran pecadores, pero en ese tiempo se segmentaba a las personas. No, este es una prostituta, este es un cobrador de impuestos, este es un corrupto, entonces este por allá no merece la salvación. Hoy en día sucede lo mismo. En la práctica, ¿cómo le hacemos, Cristian, para acercarnos a este tipo de personas? Porque sinceramente, creo que a todos, por lo menos al inicio, nos da miedo, nos da temor o nos genera preconceptos. Sin duda. Pastor, yo creo que hay que tener el valor, ¿no? Para salir y ayudar, ¿no? Hay personas que se dicen, no, que me van a ver, que voy a mezclarme con ellos. No sé si les ha pasado alguna vez cuando van por la calle y hay una persona, ¿no? Que está con la ropa sucia, sí, que huele mal, ¿no? La gente no se acerca a ellos. Es más, los evade, se va por otro lado o cruza al frente, ¿no? No quiere estar cerca de ellos. Pero un hijo de Dios, pues, así como Jesús, ¿no? Tiene que estar con ellos, tiene que ayudarlos. Hay que romper barreras, sin duda. ¿Qué piensas, pastor? Mire, tuve que pasar una experiencia el año pasado donde estaba más fuerte eso de la pandemia y uno de nuestros docentes de la universidad falleció. Recibí una llamada diciendo de que la familia necesitaba alguien que vaya a consolar allá. Y sabíamos que estaba todo complicado, wow, que nadie podía salir y que era peligroso. Y de hecho que si me llegó la llamada es porque necesitaban que alguien vaya allá. Y me agarré de este texto, Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre y te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué lindo fue. Bueno, a mi esposa le dije, mi amor, necesito. Ese es mi trabajo. Y lo voy a hacer porque hay unas personas que necesitan de mi vida. Bueno. Y hay varios pastores que sí tuvieron que hacer ese trabajo, ¿no? Exacto. Es decir, sí, arriesgar un poco a la familia incluso, pero había gente que necesitaba escuchar una palabra de esperanza. Uh-huh. Y hemos sido testigos que en toda Sudamérica, pastor, muchas personas decidieron entregar su vida a Dios, tanto por el Nuevo Tiempo y por el trabajo que los pastores hicieron, ese trabajo de llegar hasta el lugar en el que las personas se encontraron. Y creo que eso forma parte del servicio, ¿no? Muchos, por ejemplo, en tu caso, que eres pastor, piensan que el pastor solamente está para pedir los diezmos de la gente, ¿no? Pero en esta cuarentena ustedes trabajaron, creo que mucho más que en lo que normalmente suelen hacer, ¿no? Que ya es bastante, pero realmente han hecho un doble trabajo en esta cuarentena. No, y qué alegría fue poner, ¿no? Ahí aquí el hecho de poder salir en esos momentos tan difíciles. Sin embargo, bueno, ahí confiar en que si un Dios te llamó a servir, es porque ese Dios también te va a acompañar con el servicio que tú vas a realizar. Amén. Y bueno, gracias a Dios nunca sucedió nada y el Señor estaba cuidando y cuida siempre, ¿no? De cada uno de nosotros. Alicia, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. El mismo texto que estaba leyendo el pastor, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Antes de hacerte la pregunta, voy a ir al pastor que nos ayude en esta parte. ¿Para quién iba este texto bíblico? Muy bien, para Isaías, ¿no? Ahí le decía, va a ser complicado. De hecho, la tarea de poder servir en la misma iglesia, sabemos que tenemos un enemigo. Un enemigo que, así como Dios quiere que sirvamos, el enemigo nos pone cosas, nos pone trabas para que podamos desanimarnos y hasta puedan suceder algunas cosas en la vida del ser humano. Pero aquí es una promesa que nos da Dios, que te dice, mira, yo te he llamado a servir, ese es tu propósito, porque en realidad ese es el propósito de todo ser humano. Pero no tengas problema, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar. Hay un enemigo que va a querer hacerte algo, pero no te preocupes, si estás conmigo, todo estará bien. Alicia, ¿para ti qué significa este texto? Es un texto de una promesa, ¿no? Es como un pacto que Dios hace con nosotros. El hecho de que si tú estás conmigo, si tú tienes una relación personal conmigo, tranquilo, todo va a estar bien. Yo voy a estar contigo y voy a estar tal vez en los momentos difíciles, en los momentos buenos, y yo voy a estar ahí. Y ahí vemos a Dios, sí, como un papá. Ahí yo quería hacerte una pregunta, porque muchos creen que si Dios está conmigo no me va a pasar nada. ¿Es así realmente? Claro que no. Dios está con nosotros, pero también estamos en un mundo donde hay personas malas, donde hay circunstancias, y donde un mundo donde lamentablemente está el pecado. Entonces, las consecuencias, algunas cosas siempre van a suceder, ¿no? Es parte de, pero el Señor está ahí protegiéndonos. Y cuando nosotros tenemos paz en el corazón, sabemos que las cosas son circunstancias de este mundo y no cosas de Dios, ¿no? Cristian, ¿puedes leer Isaías 41:14, por favor? Claro que sí. Dice así: no temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. En Isaías 41 sea un mensaje para el pueblo de Israel, ¿no? Y se le dice, ustedes son como gusanos, ¿no? Como gusanos de Israel, se dice, algo chiquito, algo pequeño. ¿Cuán importante es entender eso, ¿no? Que somos pequeños, que somos como gusanos. Es interesante, pastor. El deseo de Dios siempre fue que su pueblo Israel fuera una luz para el mundo. Ese fue el deseo en el Antiguo Testamento, ¿no? Que las naciones de alrededor pudieran conocer a Dios a través de los milagros que él hacía, a través de las bendiciones que ellos recibían. Pero tristemente podemos encontrar que el pueblo, pues, en algún momento se equivoca. Es por eso que Dios también da ese mensaje, ¿no? No temas, yo estoy contigo. Y cuán importante es saber que nosotros somos chiquitos delante de Dios. Tenemos que humillarnos a Dios, ¿no? No podemos creernos, ¿no? Porque somos el pueblo de Dios, ¿no? O porque Dios está con nosotros, no. Al contrario, somos siervos, ¿no? Y ese es el mensaje que Dios está dando acá también. Es decir, el plan de Dios para su iglesia, para los cristianos hoy, es que sirvan, no que se crean la octava maravilla. Exacto. O que tenemos la doctrina correcta y por lo tanto somos mejores que los otros. En todo caso, aquí cuando hablaba todo el capítulo 41, nos menciona que Dios quería dar seguridad al pueblo, quería dar seguridad a Israel para que él estaría con ellos, ¿no? Algo bien interesante me acabo de acordar con mi hijo hace algunas días atrás, en la noche, él se olvidó en el patio su peluche. Uh-huh. Y llegó a cama, dijo, ¿y dónde está mi peluche? Y se acordó, está afuera. Y ve a traerlo. Y él decía, no. Él decía, no. ¿Pero por qué? Me da miedo. Y si yo te acompaño, le digo, por favor. Me decía, y ahí fuimos, ¿no?, juntos a recoger al patio el peluche. Y ahí le preguntaba, ¿tienes miedo? No, papá, me dice. ¿Y por qué, no? Porque tú estás conmigo, me decía, ¿no? Oh. Qué interesante es poder saber eso, entender de que a pesar de las dificultades que vamos a enfrentar, Dios está con nosotros. Y no tenemos que tal vez ni siquiera la muerte temer, porque hasta eso Dios tiene una solución, tiene un plan. En Isaías capítulo 41 se habla entonces de Israel como siervo, ¿no? Uh-huh. Del plan que Dios tenía para su pueblo, servir. Uh-huh. Servir, no creerse la octava maravilla, sino ser humildes y ayudar a la sociedad que estaba a su alrededor. Es el mismo mensaje para nosotros, uh-huh, hoy. Pero en el capítulo 42 habla acerca de Jesús como siervo, ¿no? Y hay unas características, pastor, que se da acerca de este siervo, ¿no? Especialmente en el capítulo 42, a partir del versículo 1 hasta el 7. ¿Cuáles son esas características de este siervo. Muy bien. En el hecho de poder ser siervo, ahí nos menciona de cómo poder ayudar a las personas sin esperar nada a cambio, porque a veces eso es lo que decimos, ¿no? Te doy, pero ¿qué recibo a cambio? El hecho de poder ser un siervo, de poder estar dispuesto en tiempo y fuera de tiempo, porque así estaba nuestro Señor Jesús, ¿no? No había algo que lo detuviera. Y ser un siervo a pesar de las dificultades que iba a vivir. Dar su vida, dar el todo por servir. Encontramos algunas características también, como por ejemplo, que él iba a impartir justicia entre las naciones, uh-huh. que él iba a cumplir sus objetivos con silencio y con mansedumbre, pero con éxito, ¿no? También encontramos que él iba a ser un maestro. También encontramos que él iba a servir como un enlace, como un nexo entre Dios y el pueblo, porque ese nexo se había roto, se había quebrado. Y también iba a ser un hombre que o un siervo que iba a dar luz, que iba a liberar de la ceguera a aquellos que estaban prisioneros. Esto me hace recuerdo, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, cuando Jesús da un mensaje y dice, justamente cita Isaías 42, dice, hoy se ha cumplido esta profecía y Jesús inicia su ministerio, ¿no? Entonces, las características del ministerio de Jesús que nosotros encontramos es de servicio a las personas y ser luz a las naciones. ¿Qué podemos aprender acerca de esto, de suplir las necesidades de las personas antes de buscar primero nuestro propio beneficio? Cristian. Pastor, quizás antes, ¿no? Es interesante, ¿no?, ver que Jesús es el Rey del Cielo, ¿no? Es el Rey de los Ángeles allá. Él es Dios, Él es el Creador. Si vemos desde esta perspectiva a Jesús y vemos cómo Él vino a esta tierra a nacer como un bebé, a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros, podemos entender mejor el servicio que él está haciendo, ¿no? A una costa de su propia vida. Entonces, es muy importante que nosotros también podamos servir, ¿no? Siguiendo el ejemplo, Isaías ya lo presentaba aun cuando Jesús todavía no había nacido, ¿no? Qué interesante que como hijos de Dios también podamos seguir su ejemplo, ¿no? Podamos servir. En Isaías 42 justamente dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en las tinieblas. Esta era la esencia de lo que Jesús vino a hacer, Alicia. Uh-huh. ¿Qué pasa ahora que muchos jóvenes, por ejemplo, se sienten aburridos en sus casas, ¿no? Miraron ya una serie, una película, están estudiando, pero como que sienten que la vida como que no tiene sentido. Y estoy hablando no solamente de jóvenes que no van a la iglesia, sino de jóvenes que van a la iglesia. ¿Qué está faltando? Claro que sí, creo que más de una vez pasa esto de las crisis existenciales, ¿no? En el que te pones a pensar y dices, ¿y qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el rumbo de todo esto, no? Entonces, eso es justamente ¿por qué? Porque los pensamientos y todo se está concentrando solo en uno mismo, ¿no? Entonces, pero nos olvidamos que nosotros no somos seres individuales, sino somos seres sociales, que estamos en un núcleo en el cual está nuestra familia, está la universidad, el colegio, los chicos. Entonces, es ahí donde recordamos, ¿no?, que no estamos solos aquí y que hay otras personas también que necesitan de nuestro apoyo. Y tal vez hay una frasecita ahí muy, muy famosa en el Facebook que rondea donde dice que tú te estás viendo como un miserable, pero otros están envidiando lo que tú eres, lo que tú, ¿no?, tienes. Lo que tú tienes. Y están diciendo, ¿cómo quisiera ser como él? Y nosotros nos olvidamos ese valor que tenemos. Y pensamos que somos cualquier cosa, ¿no? Y tal vez otras personas quieren ser como nosotros. Entonces, ahí es donde tiene sentido la vida. En el hecho de poder ayudar a los demás con nuestro ejemplo. Y más si somos cristianos. Interesante. A veces, pastor, las personas terminan cayendo en depresión. Uh-huh. O terminan cayendo en un estado de estrés, porque prácticamente están todo el tiempo mirando a su problema solamente, ¿no? Y se olvidaron de mirar a las necesidades de los demás. Uh-huh. Yo creo que el ser humano, todo ser humano, ha sido diseñado para poder servir. Y cuando nosotros nos servimos, hay ese vacío, ¿no? Hay ese vacío en las personas. Hay un... eslogan que sale, ¿no? El que no vive para servir, dice, no sirve para vivir, dice, ¿no? Y de hecho que tiene tanta realidad esta frase porque nos ayudas a poder completar lo que yo soy, porque hemos sido diseñados para poder servir. Ahora a veces pensamos, pero que si tuviera plata, dicen mucha gente, ¿no? Si tuviera los recursos, yo podría servir, pero yo no tengo nada. No, Jesús, así como vimos en el ministerio de Jesús, no necesitó dinero, no necesitó grandes cosas para poder servir. Él sirvió con lo que él tenía. Y lo llama en la lección el siervo silencioso. Y yo creo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros talentos, dones con los cuales nosotros podemos servir. Sin la necesidad de poder hacer grandes cosas, podemos cumplir el plan de Dios que tiene para nosotros, el de poder ser siervos. Tal vez, pastor, ahí sí, acotando un poquito más, justamente eso se ve en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, el hecho si tú trabajas, tienes tus colegas de trabajo, y cuando nosotros estamos centrados tanto en nosotros, tú llegas y estás en tu escritorio y haces todo lo que hay, pero no sabes lo que está pasando a la otra persona. Y justamente el anterior día me pasó algo así, ¿no? Y mi colega y la otra señorita, yo le vi triste y yo decía, ¿qué le pasa? Y ahí dice la pregunta, ¿qué estás bien? ¿Qué te pasa? Y me contó y todo un problema, ¿no? Y yo no sabía de eso. Entonces, y eso es una forma de servir, ¿no? Porque tú estás preocupándote por la necesidad de la otra persona y la otra persona se siente bien y el hecho de que le diga solo, todo va a ser bien, y ya pones una sonrisa, ¿no? Y no necesitaste ni siquiera un boliviano para poder ayudar a esa persona. Simplemente el hecho de preguntar cómo estás. Por si acaso, un boliviano es la moneda que utilizamos en Bolivia, ¿no? Exacto. No es una persona. No es... un peso, ¿no? Ajá. No necesitaste nada de eso para poder ayudar. Simplemente la palabrita, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y con eso está sirviendo ya. Estamos en una sociedad donde cada vez cuesta, por ejemplo, escuchar, ¿no? Todos quieren ser escuchados, pero pocos quieren escuchar a las personas. Otra de las características, y ya para ir cerrando, es la que encontramos en Isaías 49, hablando todavía del siervo, ese siervo que no solamente sirve, sino que siente y que sufre, ¿no? Y eso lo vemos en Jesús. Un siervo que fue menospreciado, que fue abominado y fue siervo a los tiranos. Y eso lo vimos a través de todo el ministerio que tuvo, ¿no? En la tierra. Fue perseguido, fue despreciado y finalmente fue crucificado. Muchos cristianos piensan que la vida de cristiana es un mar de rosas, ¿no? Todo va a ser bonito y se decepciona cuando se encuentran con la realidad de las cosas. ¿Qué mensaje encontramos también con el ministerio de Jesús aplicándolo a nuestra vida? Bueno, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles podemos ver que ellos eran cristianos, pero también fueron perseguidos, ¿no? Estaban siendo perseguidos por los romanos, ¿no? Sin duda alguna, el cristiano va a sufrir, ¿no? Diferentes problemas, como todos, ¿no? No es porque yo tengo a Dios, tengo una barrera de protección. Hay esa idea, ¿no? Y es por eso que mucha gente llega, pero... ¿Cómo es? ¿Qué pasó, no? Pero es importante estar al lado de Dios y también servir. Cuando yo me preocupo por los demás, dejo de preocuparme por mí, ¿no? Hago algo por otras personas y es entonces que Dios también bendice mi vida, ¿no? En el libro de Isaías, en el capítulo 49, nos menciona dos versículos muy interesantes sobre ese siervo que sentía. Yo quiero leer el versículo 4, capítulo 49, dice, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Un lamento, ¿no? Ese sentimiento que tenía, mira, he hecho esto, por lo demás está, es un lamento. Y en el versículo 7 nos muestra, ¿no? Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Él también fue menospreciado. Entonces aquí nos muestra a un siervo que sentía. Sentía un lamento, sentía también un menosprecio también, ¿no? Es algo que muestra su humanidad también de un siervo. Después de los consejos estaremos sacando las conclusiones ya de este tema, pero especialmente viendo las maneras cómo podemos servir en nuestra sociedad. Sigue la señal de Nuevo Tiempo. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Volvemos con el programa Código Abierto y estamos hablando de un tema muy, muy importante acerca de servicio y salvación y cuál es la conexión entre estas dos palabras, y es justamente lo que veremos en este bloque. Cristian, antes estamos viendo las profecías que se hablan en Isaías a partir del capítulo 41, pero en el capítulo 44 hay una asombrosa predicción y profecía que Isaías hace. ¿Cuál es? Así es, pastor. Es interesante, ¿no? Cómo la profecía predice cosas del futuro. Ahí el profeta Isaías estaba dando nombre y apellido de una persona que no conocía a Dios, pero que también iba a prestar un servicio para Dios, para su pueblo. Interesante. Y él era Ciro, el rey de Persia, ¿no? ¿Quién fue Ciro? Fue el rey que liberta, pues, de la cautividad a su pueblo y los envía otra vez a su tierra, ¿no? Ahí vemos también incluso cómo es que Dios, ¿no?, puede usar personas para que sirvan a su pueblo, ¿no? Un ejemplo muy, muy bonito y muy interesante, pastor. Incluso en esa época, recién el pueblo de Israel estaba siendo advertida para que no caiga a manos de Babilonia. Exactamente. Y después en la historia nosotros conocemos que después de los babilonios, al final los judíos fueron a cautiverio, los babilonios fueron los que se los llevaron, pero después de Babilonia entra el imperio persa, y dentro del imperio persa hubo un rey llamado Ciro, ¿no? Y fue Ciro justamente el que hace lo posible para que los judíos vuelvan a su tierra. Es decir, antes incluso de que Ciro nazca, Dios ya sabía el nombre de él, ¿no? Exactamente. Pastor, ¿qué lección sacamos de eso, ¿no? De cómo Dios maneja la historia, incluso sabe los nombres de personas que aún ni existen. No, yo creo que así como decíamos hace rato, Dios tiene un plan, y dentro del plan es que nosotros podamos servir. ¿Y con cuál objetivo? De poder salvar a las personas. Por eso es esa relación, ¿no? Yo sirvo, pero para poder salvar. No sirvo para poder recibir algo a cambio. Y muchas personas hay esa equivocación, ¿no? Yo voy a servir, voy a dar, pero ¿qué recibo a cambio? ¿No? Entonces, no. En el plan de Dios está que nosotros podamos servir con el objetivo de salvar, de rescatar a las personas. Y ese fue el plan de Ciro, y ese también es el plan de cada uno de nosotros, ¿no? Nos quiere utilizar para poder salvar. ¿Y cómo nos va a utilizar? Con el servicio que nosotros podemos dar. Y esto justamente hay una diferencia, ¿no? El servicio cristiano que nosotros damos entre una ONG, por ejemplo, ¿no? Que obviamente hace un lindo trabajo, pero esa ONG es más que todo para poder servir, suplir las necesidades de personas, pero ahí queda. Entonces, pero el Señor, el plan de poder servir a esas personas es justamente el último paso. Sígueme. Vamos, hay algo más que esta tierra, que puede ser que estamos así viviendo las peores cosas, pero hay algo más, y es justamente la vida eterna. Es decir, servimos, pero salvamos. Exacto. Es decir, salvamos a través del servicio, del, ¿no? Servicio. Y esa es la gran diferencia, porque probablemente hay otras personas que dedican tiempo completo a ayudar a la gente, pero algo que nos diferencia y algo que diferenció el ministerio de Cristo fue justamente que después de servir, le decía a la gente, sígueme. Le mostraba el camino no solamente de cómo sanarse de una ceguera, sino que les mostraba el camino de cómo sanar el corazón. Y hoy las personas a veces simplemente están siguiendo alguna iglesia o alguna religión, una denominación o algo, por algún milagro, ¿no? Porque va a ser algo en favor de ellos. Me hace recuerdo, por ejemplo, al milagro de los panes y los peces, ¿no? Que la gente seguía a Jesús, dice, justamente por esos milagros. Pero cuando ya no hubo más de eso, la gente decidió de seguirlo, incluso esa misma gente fue los que apuntaron que lo crucifiquen. Así es, ¿no, pastor? Es interesante, ¿no?, que la perspectiva bíblica presenta que aquellos que sirven no reciben una recompensa aquí en la tierra, ¿no? Por más de que busquemos recompensas, no la vamos a hallar acá, ¿no? La recompensa, la Biblia dice que está en el cielo, ¿no? Nosotros vamos a conocer a Jesús, vamos a verlo cara a cara y vamos a disfrutar con él por la eternidad. Qué lindo. Es verdad que en el cielo vamos a disfrutar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero también creo que en esta vida tenemos alegrías al servir, ¿no? Porque si no, nadie lo haría. Al servir nos sentimos que hay algo que no sabíamos que faltaba en nuestro corazón, pero cuando lo hacemos y servimos, era eso que faltaba en nuestra vida, ¿no? Es un sentimiento, una sensación que nadie puede comprar, ¿no? Es algo maravilloso. Es verdad. Uh-huh. Aunque hay mucha gente, famosos, por ejemplo, que van y hacen servicio voluntario, no ayudan, pero incluso después de eso igual siguen sintiéndose vacíos, ¿no? Como que les falta algo. Ya hice esto, ya ayudé. Es que hay gente que hace muchas cosas, uh-huh, pero sigue sintiéndose vacía, ayudando para calmar el dolor o el vacío del corazón, pero realmente sin tener éxito. Claro que sí, si hay una diferencia, por ejemplo, una persona pobre y el famoso va y le da una casa, le regala y toche, la persona se siente feliz, ¿no? Pero ahí quedó. Pero cuando tú le muestras a Jesús a esa persona, no solo le dejas una casa, sino le haces ver que le cambias la vida totalmente, porque Jesús cambió toda la vida. Te hace ver las cosas muy diferentes y te pone paz en el corazón. Tú te sientes paz contigo, contigo mismo, te sientes en paz con tu familia, con la sociedad. Entonces, eso es lo que realmente trae satisfacción al cristiano. Ver es una sonrisa, pero no una sonrisa artificial porque le hice una comida, sino una sonrisa porque se siente bien consigo mismo y con Dios, y porque sabrás que algún día lo vas a ver en el cielo. Es decir, le muestro no solamente el alimento material, sino el alimento espiritual, aquel que llena para siempre el alma. Pastor, llegó el momento de hacer la conclusión del tema, y por favor quiero que le hable a nuestros amigos cuál es la lección que aprendemos de esto y el llamado que Dios nos hace. Muy bien. El Señor tiene planes para cada uno de nosotros, y no lo tiene cuando nacemos, sino lo tiene mucho antes. Quiero leer este pasaje bíblico, 49:5, dice: ahora pues Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Qué interesante que el Señor nos conoce antes que nazcamos, pero tiene un propósito, y el propósito es servir, pero no servir para recibir algo a cambio. Nosotros tenemos que servir para salvar a esas personas, sin mirar a quién, porque muchas veces miramos a quién voy a servir. Creo que en el plan del Señor, en el lugar donde estés, sirve, ayuda, pon tus dones al servicio del Señor para que esa persona un día también esté en el reino de los cielos. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque la casa en que están los hijos de Eli habla siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importa los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma, se olvide de tu ley, de ti me acordaré, la llama encendida. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido buen Padre Celestial, gracias Señor te damos porque cada uno de nosotros tenemos un plan en esta vida. Y Señor, ese plan es de poder poner nuestros dones, nuestros talentos al servicio tuyo, para poder rescatar y salvar a muchas personas que todavía no te conocen. Ayúdanos, Señor, a salir y a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por esta lección, que podamos ponerlo en práctica. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Excelentes lecciones las que hemos sacado acerca de servicio, pero recordar que el servicio debe ser llevado a mirar hacia Jesús, si no queda incompleto. Y llegó la hora también de colocar en práctica lo que hemos aprendido. Y quiero preguntarle a mis invitados, ¿qué actividades de servicio, basado en todo lo que ya han hecho, en todas las actividades y cosas que han hecho hasta el momento, podríamos hacer en nuestra sociedad? Cosas que la gente necesita que hagamos por ellos. Solo una idea. Yo sé que tienen muchísimas, pero una de ellas. ¿Quién quiere comenzar? Tal vez yo, algo que sí nos propusimos en la casa es poder cuidar nuestro medio ambiente. Okay. Porque estamos sirviendo a todos, ¿no? Y a veces no pensamos en los demás, pensamos solamente en nosotros. Estamos comenzando en casa en poder reciclar. Excelente. Poder reciclar las cosas. Y de hecho que eso, esas cosas pequeñitas nos ayuda a pensar no solo en nosotros, sino en los demás, porque afecta esto a los demás. Ok. Cristian. Me gustaría poner en práctica, bueno, hay muchos barrios que a veces están sucios, contaminados a veces por la basura también. Me gustaría ayudar, ¿no?, en ese aspecto. Limpiar, okay, recoger la basura y que todo esté más limpio, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna actividad que ya hiciste, así de, que quedó marcada en tu corazón? Con el Club de Conquistadores, con la clase de exploradores. Íbamos a recoger la basura de las calles, ¿no?, a limpiar los postes, para que ellos también aprendan la importancia del servicio. Excelente. Entonces, es algo lindo que podamos poner en práctica. Alicia, ¿alguna actividad que te acuerdes que queda igual? Y me gustaría que podamos también hacerlo, ¿no? Y justamente, esto con el grupo de ayuda urbana que comenté a un inicio, me acuerdo que íbamos a hospitales, llegábamos a esas personas y hablábamos con las personas que están enfermas, están en la cama, y un montón de ocasiones, muchas de esas personas es su último día de vida. Wow. Y hablas con esas personas. Entonces, como psicóloga, incluso me gustaría mucho crear proyectos así para poder ir a hablar con esas personas, darles un mensaje de esperanza, escucharlas, tal vez en ese momento tan difícil que están pasando, y darles ese último mensaje de salvación que tal vez puede ser la última oportunidad de su vida para esas personas. Me hiciste recordar que en esta pandemia que pasamos el año pasado, que estamos tratando de superar justamente, hubo un grupo de profesionales en nuestro país, varios profesionales, psicólogos, doctores, ¿no?, que habilitaron una línea para atender de manera gratuita a la gente, ¿no?, de manera voluntaria. Sí. Eran profesionales que trabajaban, pero dedicaron de su tiempo para ayudar a las personas, porque no solamente era la salud física, no era la salud mental. Pasamos por varias cosas. Un 2020 que queda así marcado, pero como un año difícil y complicado, ¿no? Y la gente tuvo la oportunidad de servir. Otra de las cosas que voy a aprovechar a unirme a lo que ustedes estaban comentando, fue que llegaron varios extranjeros a nuestro país y a mí me tocó ayudar a uno de ellos, ¿no? Ayudarle con el papel, con el trámite para que estén totalmente legales en nuestro país, y fue una experiencia, por lo menos para mí, muy, muy, muy bonita, muy placentera. Y acá en Nuevo Tiempo también armamos algunas ayudas para las personas. Es decir, hay varias maneras de poder ayudar a la gente, y que muestren que nuestro cristianismo no es solamente palabras. Y a nuestros amigos que nos están siguiendo, a ti queremos invitarte a que coloques en los comentarios qué actividades de servicio puedes realizar en tu sociedad, en tu vecindario, en tu ciudad, en tu país. Queremos que coloques allí las ideas. Ahí está el desafío, desafío lanzado, desafío a cumplir. Llegó la hora de despedirnos. Pastor Johan, muchas gracias por acompañarnos. Es lindo tenerte en nuestro programa Código Abierto. Alicia, Gracias por acompañarnos. Esperamos tenerte siempre. Cristian, también esperamos tenerte de nuevo en un próximo programa de Código Abierto. Y a ti también las gracias por seguir en nuestro programa. Y quiero invitarte porque la siguiente semana estaremos hablando de un tema muy, muy interesante. Logrando lo impensable. Estaremos hablando acerca del sacrificio de Jesús y las lecciones que podemos sacar para nuestra vida. Sigue conectado a la señal de Nuevo Tiempo. Aquí termina tu programa Código Abierto.